Hola, apreciados hermanos. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor en la Universidad de Loma Linda y tengo el gusto de acompañarlos en el estudio de hoy. Y vamos a comenzar con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que podemos tomar estos minutos para leer las Escrituras, para meditar en tu palabra, para acercarnos a ti y abrir nuestros corazones a ti. Danos el don de tu Espíritu Santo que nos toque y nos transforme. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Tal vez ustedes, si han tenido la oportunidad de manejar por algunas partes de aquí de los Estados Unidos o tal vez en Europa, han visto estas grandes turbinas que llaman mucho la atención porque parecen unos grandes ventiladores o abanicos. Y la diferencia entre estas turbinas y un ventilador es que un ventilador utiliza electricidad para generar viento y estas turbinas utilizan viento, usan el aire para generar la electricidad. Hay diferentes tipos, hay aquellos que tienen el eje vertical, otros que tienen el eje horizontal. Hay algunos que son de 100 megavatios y otros que son de miles de vatios por año. El secreto está en que para generar la electricidad, estas grandes turbinas necesitan el viento. Y el viento, nosotros no lo podemos controlar. Nosotros, los seres humanos, no tenemos ningún dominio sobre él, porque depende de la temperatura del sol y depende de los grandes cuerpos de agua y de otras diferencias en el terreno, como son montañas, colinas, valles, y de la vegetación también. Y tal vez esto era lo que tenía Jesús en mente cuando habló acerca del poder misterioso del Espíritu Santo. Y vamos a leer sus palabras en el libro de Juan, el capítulo 3. Versículo 3. Le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Jesús estaba haciendo aquí énfasis en esa característica misteriosa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo podemos ver. Al Espíritu Santo no lo entendemos, porque es tan diferente a nosotros. El Espíritu Santo actúa de una forma que nosotros no entendemos. Jesús dijo que Nicodemo debía nacer de nuevo, y se refirió a esto cuando dijo que así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea que el Espíritu Santo tiene un poder que realiza en el corazón una obra que nosotros no comprendemos. Hay personas que cuando reciben la influencia del Espíritu Santo y ceden a ella, de repente pueden abandonar aquel hábito de fumar. Pueden transformar su vida de personas muy violentas, personas muy desordenadas, muy fuera de control, en personas que son dóciles y se someten a la palabra del Evangelio. Jesús dijo que ese poder del Espíritu Santo también nos lo quería dar a nosotros. Y vamos a leer un pasaje muy interesante en el libro de Hechos, el capítulo 2, los primeros versículos. Versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. El Espíritu Santo vino al lugar donde estaban los discípulos reunidos. Ya Jesús les había hecho esa gran promesa de que recibirían poder y que serían testigos no solamente allí en Jerusalén, sino en Samaria y en todo el mundo. Era un poder que ellos necesitaban porque luego que había muerto Jesús, los discípulos eran hombres que estaban llenos de temor, llenos de duda. Luego que vieron al Señor Jesús y recibieron la explicación de las Escrituras, Jesús les dio el poder del Espíritu Santo para abrir sus mentes y sus corazones, precisamente para que entendieran las Escrituras. Y luego, cuando Él les dijo que no salieran sin antes recibir la bendición de Dios, el poder del Espíritu Santo, ese bautismo de fuego que Dios les iba a dar, entonces ellos se dedicaron a la oración. Se dedicaron a esperar a que Dios cumpliera su promesa. Y queridos hermanos, esa promesa no era solamente para ellos. La promesa de recibir el Espíritu Santo, la promesa de que tendríamos otro Consolador, es una promesa que nos pertenece también a nosotros. Es la promesa de que Dios entraría en nuestros corazones, estaría en nuestra vida para transformarnos, para darnos fortaleza, para hacernos personas llenas de fe y que podamos cumplir la misión de Jesús. Si nosotros somos personas que vivimos en el temor, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Si somos personas que vivimos con duda, necesitamos la influencia del Espíritu Santo. Si estamos luchando con el pecado, con la tentación, con la tristeza, con la ansiedad, con enfermedades, con vicios, con hábitos, necesitamos que el poder del Espíritu Santo entre en nuestros corazones y nos transforme. Esta promesa es una promesa verdadera y fiel. Una promesa tan segura como que si la tuviéramos en la mano, porque la pronunció Jesús. Oremos siempre, hermanos, para que Dios mande su influencia sobre nosotros, para que Dios nos transforme y nos haga mejores cristianos como transformó a los discípulos. Vamos a concluir con una oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que Jesús nos ha dado la promesa del Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra salvación. Lo necesitamos, Señor. Necesitamos el cumplimiento de esa promesa en nuestras vidas. Llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos de el mismo pensar que hubo en Jesús, de su actitud de servicio a ti y servicio a la humanidad. Llénanos de fe, pon en nuestra boca las palabras del Evangelio para compartirlas con todas las personas. Y quita de nosotros el deseo de pecar, el deseo de ceder a la tentación. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Thank you. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, tengo el gusto de acompañarlos en el estudio de hoy y vamos a comenzar con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la bendición que nos representa tomar un tiempo para leer las Escrituras, para meditar en Ti. Rogamos por el don de tu Espíritu Santo. Ilumínanos, Señor, abre nuestra mente, nuestros corazones, para que comprendamos las Escrituras, pero sobre todo para que nos consagremos a Ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El relato bíblico, cuando nos habla acerca de la creación, menciona generalmente al Padre y también a Jesús. O sea que nosotros pudiéramos fácilmente pensar que las únicas personas de la Trinidad que participaron en la creación fueron el Padre y el Hijo. Sin embargo, el relato bíblico nos da a nosotros suficientes pistas como para entender que el Espíritu Santo también participó en la creación. Pero tenemos que leerlo con cuidado, con atención, para captar ese mensaje. Y vamos a comenzar en el libro de Génesis, el capítulo 1, leyendo los primeros dos versículos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí nos dice claramente que el Espíritu de Dios estaba presente en ese momento de la creación. Lo cierto es que no se nos dice en detalle qué obra realizó el Espíritu Santo, pero se nos menciona con claridad que Él estaba presente en ese momento de la creación. El mismo nombre de Dios en este pasaje que acabamos de leer también nos da una pista muy importante acerca de la presencia del Espíritu Santo. Pero primero vamos a leer, antes de hablar, de explicar lo que dice allí el nombre de Dios, vamos a leer un pasaje en Segunda de Crónicas, el capítulo 26, el versículo 7, que es un versículo que me gusta a mí mucho, y ya ustedes van a ver por qué. Los hijos de Semaías, Otni, Rafael, Obed, El Zabad y sus hermanos, hombres esforzados, asimismo Eliú y Samaquías. Ustedes pueden ver que aquí hay tres nombres que incluyen las letras El. Y como mencioné, como vimos, está el nombre de Rafael, que es la única parte en las Escrituras donde se encuentra ese nombre. Ahora, ese nombre o esas letras, El, son letras que nosotros hemos visto en muchas partes de las Escrituras. Por ejemplo, en el nombre de Israel, en el nombre de Daniel, en el nombre de Ezequiel y en muchos otros. Vemos esa terminación porque esas dos letras son el nombre de Dios. Ahora, lo interesante aquí es que las dos letras, El, significan Dios en singular. Pero, así como nosotros tenemos la palabra Dios es en plural, también en ese idioma original podemos encontrar el nombre de Dios en plural. Cosa extraña, ¿no es cierto? Pero resulta que aquí, en el pasaje de Génesis, capítulo 1, versículo 1, se utiliza el nombre de Dios en plural. O sea, la forma Elohim. No se utiliza el nombre de Dios como Él, sino Elohim, queriendo decir que el autor quería decir que los dioses, o sea, en el principio, los dioses crearon los cielos y la tierra. Y esa es una alusión velada, no solamente a Dios el Padre, sino también a Dios el Hijo, pero también al Espíritu Santo. Y sabemos que es así porque cuando seguimos leyendo ese pasaje encontramos que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz del abismo. O sea, estaba sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo jugó un papel en la creación, aunque no sabemos exactamente cuál fue. Y vamos a ver otra pista de esto en Génesis capítulo 1, el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Muchas veces yo pienso o me doy cuenta que en las escrituras se incluyen comentarios o Dios hace comentarios para ayudarnos a nosotros a entender algunas cosas. Todas las partes en la escritura donde encontramos a Dios, encontramos que Dios se comunica con el ser humano en una forma en que nosotros podemos entender. No lo hace en una forma divina o de lenguaje de ángeles, porque entonces no habría ninguna efectividad en la comunicación. Y aquí se nos dice que los dioses, en plural, Elohim, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. O sea que se nos presenta la creación en esa forma como para darnos a entender que hubo un diálogo entre los miembros de la Trinidad. Aunque yo pienso que ellos no necesitan hablarse verbalmente, sino que se comunican, se pueden comunicar mentalmente, aquí se nos dice que hubo una conversación entre ellos para decidir cómo iban a hacer al ser humano, que lo hicieron varón y hembra. O sea que el ser humano está hecho no solamente a semejanza de Jesús, que fue hecho hombre, sino a semejanza de Dios el Padre y a semejanza del Espíritu Santo. Nosotros tenemos parecido con Dios. ¿Cómo se explica eso específicamente? No lo entendemos. ¿Qué quiere decir eso en su totalidad? No tenemos tampoco la explicación para eso. Pero sí podemos entender que somos creados por Dios. Y eso es algo que Job tenía en cuenta. Y vamos a leer en el capítulo 33 de Job, uno de los versículos donde él da a entender cómo él había sido creado por Dios. Dijo Job, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job tenía bien claro en su mente que el Espíritu Santo había participado en su creación. Y esto es un tema de gran importancia para nosotros, porque eso nos dice a nosotros que el Espíritu Santo tiene poder, no solamente para crear, sino para recrear. Tiene poder para transformar. Tiene poder para renovar a un ser humano. ¿Y qué es el cristianismo sino la renovación de un pecador en una persona que sirve a Dios? ¿Qué es el mensaje del Evangelio sino la motivación para una persona nacer de nuevo? Y todo eso se hace efectivo por el poder del Espíritu Santo. Así que, queridos hermanos, si nosotros necesitamos renovación en nuestras vidas, tenemos buenas noticias de parte de Jesús. Él nos ha dado el poder del Espíritu Santo, nos ha dado la promesa del Espíritu Santo, que es la garantía de la salvación. Pidámosle a Dios que ese poder sea efectivo en nuestras vidas, que nos transforme, que nos motive, que nos ilumine y nos cambie. Hagamos la oración. Querido Señor del cielo, te agradecemos por el don del Espíritu Santo. Rogamos una transformación, un cambio, un renacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor en la Universidad de Loma Linda y tengo el gusto de acompañarlos en el estudio de hoy. Comencemos con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad de apartarnos de nuestras ocupaciones para leer las Escrituras, para meditar en Ti, para abrirnos a Ti. Rogamos por el don de Tu Espíritu Santo que nos cubra para hacer en nuestra vida efectivo el mensaje de Tu Palabra, que nos cambie y nos transforme. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Éxodo encontramos que Dios le pide a Moisés que le haga un santuario. Y ese es un momento espectacular porque la construcción del santuario en medio del pueblo de Israel es un mensaje de gran esperanza para la humanidad. Vamos a leer en Éxodo capítulo 25, versículo 8. Dijo el Señor, me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Pareciera una tarea sencilla levantar un santuario que estaba hecho con palos y cortinas. Sin embargo, no era una tarea muy sencilla, porque esta era la morada del Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, entre su pueblo. Tenía que ser una estructura especial, algo como ello, como algo que ellos nunca habían visto en sus vidas. Y por lo tanto, Dios les dio muchos detalles acerca de cómo iba a ser ese santuario. Leamos en el libro de Éxodo, en el capítulo 31, los versículos 7 al 11. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Dios les dio a ellos detalles, indicaciones, instrucciones para cada elemento del santuario. En realidad esta no era una tarea fácil, especialmente porque ellos no estaban preparados. Moisés era un hombre que había tenido una amplia educación, pero esa educación era en las cortes del faraón de Egipto. Su pueblo había sido un pueblo esclavo que tenía una educación muy limitada. Y ahora Dios le está poniendo una tarea que iba mucho más allá de sus capacidades. Construir el santuario para Dios con todos esos utensilios, las vestiduras, los aparatos, los diferentes componentes del santuario, realmente era una tarea que iba mucho más allá de sus posibilidades. Yo pienso que muchas veces nosotros pensamos cuando leemos que Dios tiene pedidos para nosotros como predicar el Evangelio, como vivir una vida santificada, que nosotros nos sentimos como se sintió Moisés cuando Dios le dio tantas indicaciones. O sea, nos sentimos retados, nos sentimos como que no lo podemos lograr. Pero Dios tenía un secreto, tenía una bendición para Moisés y para su pueblo. Vamos a leerlo en Éxodo capítulo 31, los primeros versículos. Le dijo Dios a Moisés, mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, para labrar piedras y engastarlas, tallar madera y trabajar en toda clase de labor. He puesto junto a él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Aquí hay algo muy interesante, y es que no solamente Dios sabía qué poder les iba a dar, sino que él hasta sabía el nombre de Bezaleel. Lo voy a tener que leer, sí, Bezaleel. Qué interesante, queridos hermanos y hermanas, que Dios sabe los nombres de sus hijos, sabe su nombre y sabe mi nombre. Y Dios tiene una bendición para nosotros, que es su Espíritu Santo. Es cierto que ellos no sabían hacer casi nada de lo que Él les pidió, pero también es cierto que Dios tiene el poder para capacitar al ser humano a cumplir sus labores, sus mandatos. Si Dios nos ha pedido a nosotros que le sirvamos, Dios tiene el poder y la capacidad, la habilidad para darnos a nosotros lo que necesitamos para cumplir su mandato de predicar el Evangelio. Si Dios nos ha pedido que amemos a las otras personas y les mostremos el amor de Jesús, es porque Dios, a través de su Espíritu Santo, puede poner en nosotros ese amor de Cristo e inspirarnos para reflejarlo a Él. Dios le dio a estos hombres de la antigüedad la habilidad para hacer todos esos diseños y todas esas construcciones. Les dio talentos y dones especiales. Y eso me hace pensar que cuando en la iglesia hay personas que tienen esos dones maravillosos, como por ejemplo de tocar instrumentos, de cantar en una forma muy hermosa, de predicar el Evangelio, de hacer diseños y ornamentar la iglesia y declamar poesías, dones de matemática, de ciencia que ayudan a nuestros hijos a estudiar y a sacar buenas notas. Todos esos dones provienen de Dios. Dios no nos dio a nosotros los dones para que nosotros nos gratifiquemos, para que nosotros engrandezcamos nuestro nombre, sino, como en el caso de Moisés y aquel tiempo, para construir un santuario, para engrandecerlo a Él. Demos gracias al Señor por los dones que Él nos ha dado. Utilicémoslos para bendecir a Dios, para exaltar a Jesús. Cantemos cantos, relatemos los mensajes de la Biblia, hagamos pinturas hermosas para señalar a otros a Jesús, para que vean en Él el Salvador, el inspirador de nuestras almas, el que dio su vida por nosotros, y atraigamos a otros a Jesús. Concluyamos con la oración. Querido Padre que estás en el cielo, te agradecemos por el don de tu Espíritu Santo que pone en nosotros dones y talentos que podemos usar para exaltarte a ti, para decirle a otros cuán grande y cuán bueno y amoroso eres tú. Danos esa inspiración, ayúdanos a compartir el Evangelio y alabarte a ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor en la Universidad de Loma Linda y tengo el gusto de acompañarlos en el estudio de hoy. Comencemos con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad de abrir tus escrituras para estudiar, para leer sobre el Espíritu Santo. Rogamos el don de tu Espíritu Santo, pues Él nos hace comprender y nos hace aplicar tu palabra en nuestras vidas, que se haga efectiva. Rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Jesús comenzó a preparar a sus discípulos para su partida, Él sabía que ellos iban a quedar atónitos, iban a quedar sorprendidos, asustados de perder a la persona más importante de sus vidas. Imagínense, hermanos, ellos caminaron con Jesús por varios años. Jesús los corregía, Jesús los alentaba, Jesús les aseguraba que todo iba a estar bien. Y de repente iban a perder a su maestro, a su señor. Jesús sabía que eso iba a ser difícil y por lo tanto les hizo una gran promesa. Vamos a leer esa promesa en el libro de San Juan, el capítulo 14, los versículos 16 y 17. Dijo Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo es el don más grande que Dios le ha dado al ser humano. A veces nosotros pensamos en las cosas de este mundo, en el dinero, en la felicidad, en los logros, en cosas que son perecederas y terrenales, y pensamos que son lo más grande que podemos tener. Pues no. La Escritura nos dice en este pasaje que el don más grande que puede recibir el ser humano es el don del Espíritu Santo. Jesús aclaró que el mundo no lo conoce y no lo ve, no lo puede conocer. Por lo tanto, nosotros que hemos recibido a Jesús, que hemos aceptado sus promesas de salvación y de perdón, tenemos una bendición indescriptible en el don del Espíritu Santo. ¡Qué privilegio para nosotros los creyentes que seamos bendecidos con la compañía del Espíritu Santo! Porque el Espíritu Santo es Jesús en nuestras vidas. O sea que lo que mencionó Jesús es que nos iba a dar otro Consolador. O sea, la misma obra que hacía Jesús con sus discípulos, es la obra que hace el Espíritu Santo con nosotros en nuestra vida las 24 horas de los 7 días de la semana. ¡Qué bendición! No estamos solos. Ese Espíritu Santo en esa obra de Consolador es la misma obra que hacía Jesús, o sea, la obra de corregir los pecados en sus creyentes, la obra de enseñarles el camino de la verdad, la obra de señalarles el camino que hemos de seguir, la obra de animarnos, de levantarnos, la obra de darnos fortaleza cuando nos sentimos débiles, la obra de transformarnos cuando nos damos cuenta que no tenemos la habilidad de defendernos por nosotros mismos. Yo pienso que tal vez nosotros en gran manera hemos descuidado esta promesa, este don del Espíritu Santo. No nos hemos dedicado a la oración, no nos hemos dedicado a pedirle a Dios libertad a Dios para que nos transforme a través de la obra de su Espíritu Santo. Y vamos a leer otros dos versículos de Jesús en San Juan capítulo 16, versículos 13 y 14, acerca de la obra del Espíritu Santo. Dijo Jesús, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. O sea que la obra del Espíritu Santo es comunicar a la persona de Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. A veces me pregunto, ¿cómo hacen las personas que no conocen a Dios para llegar a tener fe? Bueno, es la obra del Espíritu Santo, que aunque nadie les esté hablando, o aunque alguien les esté hablando, aunque estén en la oscuridad de su pecado, tal vez en las drogas, en el licor, el Espíritu Santo está tomando el mensaje del Evangelio para aplicarlo en sus corazones, para producir un despertar, una chispa divina que cambie, que transforme a la persona. Es la misma obra que hacen nosotros. Aunque nosotros hemos creído en Jesús, aunque nosotros hemos recibido a Jesús y amamos a Jesús, amamos al Señor, es el Espíritu Santo el que nos va revelando a nosotros progresivamente la persona de Cristo y cómo se aplica a nuestras vidas. Hace mucho tiempo leí la biografía de una señora que se llamaba Corrie ten Boom. Una señora que vivió en la década de los años 40. Ella fue tomada presa y llevada a un campo de concentración de los nazis. Y en una ocasión, estando ella desnuda, entrando en el campo, sintiéndose terrible porque le habían quitado toda su ropa, de repente ella se acordó, el Espíritu Santo le hizo entender que Jesús también estuvo desnudo por nosotros. O sea, cuando crucificaron a Jesús, no lo crucificaron como nosotros los vemos en esas pinturas que los pintores cristianos hacen, sino que lo crucificaron desnudo. Y eso lo llegó a entender ella para recibir tranquilidad, porque el Espíritu Santo le trajo a su mente esa pequeña revelación, esa gran revelación del amor de Cristo por nosotros. El Espíritu Santo quiere hacer una obra en nosotros, de revelarnos progresivamente el amor de Jesús, el poder de su verdad, el poder de su mensaje. Él tomará, nos guiará a toda verdad. Él tomará todo lo de Cristo y nos lo revelará a nosotros. Y por lo tanto, eso quiere decir, queridos hermanos, que el Espíritu Santo continuamente nos está hablando, continuamente está influyendo sobre nosotros. Y eso también quiere decir que nosotros debemos de estar atentos a la voz del Espíritu Santo, porque muchas veces, cuando tenemos pensamientos acerca de nuestra reacción a las pruebas y dificultades de la vida, es el Espíritu Santo que nos está recordando las palabras de Jesús, las actitudes de Jesús, y pidiéndonos que nosotros cedamos a ese ejemplo, cedamos a esa influencia del Señor Jesús en nuestras vidas. Un último versículo en San Juan capítulo 15, versículos 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Otra obra del Espíritu Santo es ayudarnos a nosotros a dar testimonio de Jesús. Cedamos a esa influencia del Espíritu Santo, porque cada vez que le hablamos a otros de Cristo, estamos recibiendo el poder y la inspiración del Espíritu Santo en nuestras vidas. Concluyamos con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por el don del Espíritu Santo. Llénanos, Señor. Haznos enteramente tuyos. Y inspíranos, e inspíranos para transmitir el mensaje de Jesús. Lo rogamos en su nombre. Amén. Hola, apreciados hermanos, Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor de la Universidad de Loma Linda y tengo el gusto de acompañarlos en el estudio de hoy. Comencemos con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que tenemos las Sagradas Escrituras, que nos muestran el camino, que nos dan luz, que nos dan inspiración. Danos el don de tu Espíritu Santo en este momento. Abre nuestra mente y nuestros corazones para comprender las Escrituras y acercarnos a ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Las Escrituras nos dan un claro mensaje en el sentido que la vida de Cristo fue vivida bajo la influencia del Espíritu Santo. Desde el mismo nacimiento de Jesús, su vida estaba marcada por esa influencia. Leamos en el libro de Lucas, el capítulo 1, el versículo 35. Respondiendo el ángel, le dijo, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». O sea que desde el mismo momento de la concepción milagrosa de Cristo, en el seno de su madre, en el vientre de su madre, desde el momento de su nacimiento, cuando el ángel le indicó a José de huir a Egipto, en el momento del bautismo de Jesús, cuando fue también al desierto para ayunar 40 días y 40 noches, cuando predicaba el Evangelio, cuando caminó sobre las aguas, cuando multiplicó los panes y los peces, cuando resucitó a los muertos y cuando dio su Espíritu en la cruz del Calvario, su vida estaba llena del Espíritu Santo. Jesús no tenía los poderes divinos porque Él se había vaciado a sí mismo y había tomado la forma de ser humano. Fue el Espíritu Santo el que lo dirigió, lo inspiró y lo potenció toda su vida, y fue ese poder el que movió la piedra de la tumba y le permitió regenerarse, levantarse y salir de esa tumba para volver a encontrarse con sus discípulos. El poder que lo llevó a él en las nubes al cielo también fue el poder del Espíritu Santo. Pero entonces hay algo asombroso. Algo asombroso de que el poder del Espíritu Santo no es algo que Jesús tomó para sí mismo y únicamente para sí. Leamos en el libro de Lucas, el capítulo 24, el versículo 49, y leamos una promesa asombrosa. Dice Jesús, «Ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto». Esta promesa de Cristo, podemos decir, es como en las palabras de Pablo, palabra digna y fiel, digna de ser creída. O sea que podemos estar seguros que cuando dijo Jesús que nos enviaría poder de lo alto, otro consolador, el poder del Espíritu Santo, esa promesa es válida también para nuestros días y para nuestras vidas. Porque no hay otra forma, queridos hermanos. Ustedes y yo somos cristianos porque el Espíritu Santo tocó nuestros corazones. Los primeros 18 años de mi vida yo no conocía a Dios. Yo buscaba a Dios. Sentía la influencia del Espíritu Santo, sentía hambre del conocimiento de Dios y en ocasiones abría la Biblia para tratar de encontrar las palabras de Jesús y alimentar mi alma. Y a veces las lograba encontrar y eran muy hermosas para mí. Pero cuando conocí el Evangelio y el Espíritu Santo influyó sobre mi vida, entró entonces en mí un despertar. Conocí una vida nueva. Conocí el mensaje del Evangelio, la hermosura de Dios, el amor de Dios, y fue para mí El despertar, el renacer, el encontrar la verdadera vida, el verdadero camino en Jesús. Ese fue el poder del Espíritu Santo. Pero hasta ahí no llega ese poder. Ustedes también han experimentado esa conversión, ese primer amor, ese deseo de seguir a Jesús, esa alegría y felicidad de tener la verdad en Cristo. El Espíritu Santo no ha terminado de trabajar en nosotros, sino que continúa porque tiene una obra para nosotros. Leamos en el libro de Gálatas capítulo 5, los versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahí está muy claramente expuesto. Las luchas que nosotros tenemos en nuestra vida, la lucha contra el pecado y la tentación, el llamado a apartarnos del pecado, a cambiar nuestras vidas, no es otra cosa sino la influencia del Espíritu Santo en nosotros para transformarnos, para que andemos según el Espíritu, para vivir la vida en Cristo. Porque el Espíritu Santo no quiere que continuemos siendo pecadores. El Espíritu Santo nos está llamando todos los días, todas las semanas, todos los meses, y ahora que estamos en un año nuevo, todos los años a ser mejores en este año como cristianos que lo que fuimos el año pasado. Si el año pasado nosotros caímos en tentación, no importa, porque el Espíritu Santo quiere levantarnos, quiere ayudarnos a que caminemos mejor en este año. Quiere transformarnos. Y quiero concluir con estos hermosos versículos de Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El Espíritu Santo quiere reproducir estos frutos, que no son otra cosa que el reflejo del carácter de Jesús también en nuestras vidas. Pidámosle a Dios que nos transforme de esta manera. Oremos. Querido Señor del cielo, te agradecemos porque el blanco que tú tienes para nosotros es hermoso, es reproducir el carácter de Jesús en nuestras vidas. Llénanos de tu Espíritu Santo que influya sobre nosotros, que opaque el pecado y la tentación y que ilumine la hermosura de la santidad de Jesús en nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, apreciados hermanos, quiero recordarles que para el viernes y el sábado pueden continuar con los estudios bíblicos sobre el Espíritu Santo, muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Y el programa es Perspectiva Bíblica, presentado por el Dr. Johnny Ramírez y este servidor. Dios les bendiga abundantemente.